viajó hoy a Estados Unidos, a pocos días de tener que asumir el cargo, para entrevistarse con el mandatario norteamericano Ronald Reagan. Fueron designados los 6 gobernadores civiles, son ellos los de San Juan, Jujuy, Formosa, Entre Ríos, Catamarca y La Pampa. Algo que está dando también mucho que hablar. Argentina, habla el doctor Raúl Alfonsín. Señor gobernador de la provincia, señor intendente municipal, querido amigo doctor Cafarati, amigos todos, feliz cumpleaños. Reciben este gobernador de lujo de la provincia de Córdoba. Nos recordaba el esfuerzo de quienes en el pasado fueron pioneros y se lanzaron a construir en esta parte de la Argentina todo lo que hoy vemos. 100 años atrás, en circunstancias realmente duras y difíciles, llegaron de Italia, de España, de Francia, de Alemania, con sus ilusiones, pensadas primordialmente en el desarrollo de una vida vivible para toda su familia, y con esfuerzo extraordinario nos legaron todo lo que hoy tenemos prácticamente. Y en circunstancias como estas, en las que juntamos nuestro recuerdo a los que ya no nos acompañan, con el compromiso de seguir el ejemplo, y nos preguntamos con toda la honradez posible, y preguntamos a quienes ya no nos pueden responder porque no están, ¿por qué actuaron como lo hicieron o por qué dejaron hacer tal cosa? ¿Cómo pudieron brindarnos, trabajar tanto, progresar tanto? Nos damos cuenta que en la historia de los pueblos hay circunstancias en las que los objetivos particulares del individuo, del grupo, se juntan con otros objetivos también particulares para lograr casi milagrosamente coincidencias que permiten surgir proyectos comunes y doctrinas nuevas que posibilitan el avance del conjunto, desarrollando con eficacia una acción que supera el egoísmo. tiempo histórico fundamental. Cuando un pueblo se interroga a sí mismo para preguntarse de dónde viene y a dónde quiere ir, tiempo preciso que se da pocas veces en la historia de los pueblos, y cada pueblo y cada circunstancia tiene su carga distinta en el dramatismo de la pregunta. A nosotros la pregunta nos toca realizarla en un tiempo en que el pasado pesa con mucha fuerza sobre nuestras conciencias. Pero nos preguntamos los argentinos precisamente por el peso, por el dramatismo de lo que estamos dejando atrás. ¿Qué queremos para nosotros? Y observamos que las respuestas que nos vienen de muy distintos sectores permiten la elaboración de comunes denominadores que han de posibilitar a su tiempo que entre todos, más allá de nuestras divisiones, más allá de nuestras discrepancias, más allá de las frustraciones que nos puede provocar la coyuntura, desplazando ideologías, superando egoísmos, nos ponemos a construir utopías, nos ponemos a definir el futuro. Son estos tiempos entonces fundacionales. Y la pregunta que formulamos a quienes no nos pueden contestar ya: ¿cómo es que lograron hacer tanto en tan poco tiempo? La estamos dando nosotros con nuestra decisión de luchar con el mismo esfuerzo para hacer la Argentina grande que nos merecemos. Desde luego, no puede haber una marcha de esa magnitud sin el esfuerzo del conjunto. Sería realmente absurdo que se pretendiera dejar el devenir en manos de un guía esclarecido. Tampoco puede ser todo intuición y nada más. Debemos tener planes, pero no planes cerrados, planes abiertos, que puedan ser acompañados por todos y de hecho superen las diferencias y las discrepancias, porque es mucho el tiempo que podremos andar juntos, dejando para más adelante la discusión acerca de los aspectos más sofisticados de la ideología de cada uno. Planes que entonces no pueden ser tan rígidos para que se quiebren en el primer contacto con la voluntad de ejecutarlos, ni tampoco tan flexibles como para que puedan desaparecer antes de concretarlos. Pero en definitiva, no estamos dispuestos hoy los argentinos a escribir nuestro futuro en la arena del tiempo. Sabemos cuáles son nuestras limitaciones, pero también conocemos cuál es la fuerza que tenemos los argentinos cuando nos disponemos a luchar juntos para engrandecer la nación. Tenemos al alcance de la mano ya este futuro. Estamos construyéndolo, pero sin duda todavía hay varios problemas que impiden este raudo desenvolvimiento de la sociedad argentina. Yo me quiero referir hoy algunos de estos problemas que debemos superar los argentinos sin distinción ninguna de partidos políticos. Cuando en 1983 nos hicimos cargo del gobierno, la Argentina se sumó decididamente al grupo de países que postulan a la democracia pluralista como la mejor forma de organización de la sociedad y la mejor forma de gobierno. Dejaba en ese instante definitivamente un camino sinuoso que nos había mostrado ante el mundo como levantando principios y valores que fueron sepultados por la civilización en la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos a transitar un camino acompañado por el prestigio de quienes defendían la dignidad del hombre y su libertad. Y en todos los foros internacionales, sin excepción, y cualquiera fuera el auditorio, definimos la posición de la Argentina y sostuvimos con claridad absoluta que esa clara definición antifascista se colocaba al lado también de nuestro rechazo absoluto a gobiernos de partido único o de dictaduras del proletariado. Aunque toda una historia que conocen los argentinos nos acompaña, el presidente de la nación sigue dispuesto a dar examen todos los días de su convicción democrática. Toda esa política exterior estuvo dirigida a lograr un objetivo fundamental, la independencia de la Argentina. En el campo de la libertad, en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y por la no intervención, pusimos en el mundo de relieve el sentido ético que impregnaba a nuestra política exterior para conformar una acción que de todas las formas garantizara y asegurara la capacidad de decisión independiente de la Argentina. Esto se ha logrado. Esto es ya una realidad. Porque la Argentina está acompañada por el respeto de todos los países de la Tierra, precisamente porque ha sabido defender su independencia. Pero aparentemente no todos entienden esto. Yo parto de la base de algo que creo que ustedes han de compartir absolutamente. No puede haber un pueblo libre en un país que no es independiente. No puede haber soberanía popular en un país que no ha logrado el respeto a su soberanía nacional. Pero al mismo tiempo que el pueblo argentino avanza orgulloso hacia el logro definitivo de estas metas, aparecen con más decisión que nunca o quizás por lo menos con más entusiasmo que nunca, quienes preconizan en la Argentina la conveniencia de la dependencia. Les quiero dar un ejemplo. Hace muy poco se produjo un voto de la Argentina en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos, a raíz de una condena propiciada por los Estados Unidos contra Cuba. Todos los mecanismos internacionales tienen sus características. En el caso de la Comisión de los Derechos Humanos de Ginebra, hay una habitualidad, que es que antes de producirse la condena, se realiza un análisis, una investigación de la situación. A veces van comisiones investigadoras, pero de todas formas transcurre un tiempo antes de la decisión correspondiente. Como ejemplo les digo que la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra cerró en 1984, después del acceso de la democracia al poder, el caso inscrito y abierto contra la Argentina sin que se hubiera llegado siquiera a la condena ni al Estado público. Esta habitualidad ha sido sostenida siempre, incluso por los Estados Unidos en un voto que realiza en noviembre de 1986. La Argentina y los Estados Unidos también han estado preocupados permanentemente para que no se fuera a utilizar con fines políticos estos mecanismos internacionales que debemos cuidar y preservar, porque son extraordinariamente útiles para la preservación de la paz. A nosotros nos ha tocado mucho dolor no vivir en democracia. Hemos tenido que sufrir mucho para no darnos cuenta de lo que significa la democracia. Desde el punto de vista personal, filosófico, político, yo creo realmente que hay negación de derechos humanos en cualquier país que no goza del pluralismo, de cualquier naturaleza que esto sea. Pero esto es una convicción filosófica. Y si lo siguiéramos en todos los casos, tendríamos que condenar a la mayoría de los países de la Tierra, porque en este caso hay, sin duda, desde ese punto de vista, por lo menos de acuerdo a mi criterio, violación de los derechos humanos. Pero de lo que se trata es de preservar mecanismos, como dije, y además también se trata de defender un criterio que venimos levantando en América Latina. No solo en Argentina, porque el voto no fue de Argentina solamente. El voto fue también de los otros países que nos acompañan en esa comisión. Fue de México, fue de Venezuela, fue de Colombia, fue de Perú. Todos nosotros estamos trabajando con ahínco por la paz en la región y por la seguridad en la región. Y creemos en la conveniencia de ocultar todas las posibilidades, como de hecho lo hemos hecho y lo conoce también Estados Unidos, con el propósito de buscar la forma de moderar las fuerzas, de encontrar fuerzas moderadoras en todos los procesos de transición hacia la democracia que todavía está viviendo América Latina, sin que enfrentamientos ideológicos de carácter interno puedan llevar a la guerra interna o a la devastación. Esta es la tarea importantísima que venimos desarrollando las democracias de América Latina. Estamos persuadidos, como dije, queremos las democracias pluralistas, luchamos por ello, seguiremos luchando por ello. ¿Está la Argentina dispuesta a condenar cualquier violación de derechos humanos? Pero al mismo tiempo también está dispuesta a preservar su independencia de criterio, porque de lo contrario sería un satélite y no un país independiente. Si nuestras relaciones con los Estados Unidos son buenas, pero no porque estemos de acuerdo siempre, sino porque siempre nos definimos de acuerdo a nuestras propias concepciones y convicciones. Es previsible la Argentina. Está en el campo de la libertad, defiende su independencia y procura la integración de América Latina. Hay otro problema que también debemos superar. Es como si el pasado nos corriera, como si quisiera alcanzarnos. Hay gente que está amarrada a ese pasado, como anclada al pasado, y su actitud se traduce permanentemente en un todavía no, todavía no. No es tiempo todavía, se nos dice, para trasladar la capital federal a la Patagonia, porque es presuntamente muy costoso. No es tiempo todavía para la integración con el Brasil, porque es inconveniente. No es tiempo todavía para la integración en América Latina, porque hay demasiada pobreza. No es tiempo todavía para el seguro de salud. No es tiempo todavía para el desarrollo de la Patagonia, porque estamos en crisis. No es tiempo todavía para sacar las empresas del Estado de la capital y llevarlas al interior de la República, porque es complejo. No es tiempo todavía. No es tiempo todavía para la reforma administrativa. No es tiempo para la reforma del Estado. No es tiempo para la reforma constitucional total, puede seguir unos años más. No es tiempo para que nos ocupemos en las tribunas de los diversos foros internacionales y seamos protagonistas en los problemas del mundo, porque no hemos resuelto los problemas internos. No es tiempo todavía. Y mientras tanto, se desarrolla en el planeta un cambio colosal. Profundas transformaciones a las que no hemos tenido acceso porque se ha considerado que no era el tiempo todavía. Y ahora estamos frente a esta alternativa de hierro: o seguimos atados al pasado, peleándonos por la historia, discutiendo la cosa chica de problemas chicos, o nos damos cuenta que es el tiempo de mirar con la mirada de siempre, la mirada del pueblo, a las mismas cosas que serán otras cosas. Es tiempo de hablar con las mismas voces, las voces del pueblo, pero distintas cosas, para encontrarnos todos en esta posibilidad, en este momento fundacional, en esta circunstancia precisa del tiempo argentino, en este punto de inflexión que nos permitirá ser honrados por nuestros nietos, nada más y nada menos, ser honrados por nuestros nietos como nosotros honramos hoy a nuestros abuelos. pero para desarrollar esta acción fuerte, entusiasta de nuestro pueblo, debemos superar también otro problema que está vinculado en cierta forma a esto que decíamos del pasado. Me refiero al problema de los juicios con motivo de la represión. 100 veces me he referido a ese tema. Lo hice de manera particular durante la campaña electoral. De modo que considero que lo que manifesté durante esa campaña electoral es un verdadero compromiso que he contraído con el pueblo y que estoy dispuesto a cumplir usando para ello todas las facultades que me otorga la ley. Dijimos que había 3 grados de responsabilidades. Una responsabilidad de quienes habían puesto en marcha con su decisión política la metodología. Una responsabilidad distinta de quienes se habían excedido en el cumplimiento de las órdenes. Y otra responsabilidad también distinta de quienes habían cumplido las órdenes en circunstancias tales que prácticamente constituían una coerción. 100 veces dijimos, no es tiempo de revancha. Queremos mirar hacia adelante, pero no construiremos la democracia tampoco sobre claudicaciones éticas. Es por eso que reiteradamente hemos afirmado nuestra comprensión por el dolor de los familiares de los desaparecidos, pero al mismo tiempo hemos rechazado terminantemente cualquier intención de justificar una metodología repugnante que pretendió con sentido de y que estoy dispuesto a cumplir usando para ello todas las facultades que me otorga la ley. Dijimos que había 3 grados de responsabilidades. Una responsabilidad de quienes habían puesto en marcha con su decisión política la metodología. Una responsabilidad distinta de quienes se habían excedido en el cumplimiento de las órdenes. Y otra responsabilidad también distinta de quienes habían cumplido las órdenes en circunstancias tales que prácticamente constituían una coerción. 100 veces dijimos, no es tiempo de revancha. Queremos mirar hacia adelante, pero no construiremos la democracia tampoco sobre claudicaciones éticas. Es por eso que reiteradamente hemos afirmado nuestra comprensión por el dolor de los familiares de los desaparecidos, pero al mismo tiempo hemos rechazado terminantemente cualquier intención de justificar una metodología repugnante que pretendió con sentido elitista llegar al poder. Del mismo modo hoy, comprendemos la inquietud de algunos camaradas de quienes se encuentran sometidos a proceso, pero rechazamos igualmente la pretensión de identificarse con una metodología perversa que no es cierto que fuera necesario utilizar para combatir definitivamente a la subversión, como lo prueban las luchas que dan las democracias del mundo. De todos modos, esto puede interpretarse tal vez con esfuerzo, dentro del marco de un concepto equivocado de la camaradería. pero hay otro grupo que actúa distinto. Es como si hubieran estado esperando a las 8 este momento argentino. Son los nazis de siempre. Fundamentalistas extinguidos en otra parte del mundo, que aquí han conspirado permanentemente contra la democracia y contra el pueblo. Que no se confundan. Que no se confundan. El hecho de que tengan alguna llegada a los medios de difusión no significa que tengan llegada a la opinión pública. Que no se confundan. Estos señores que se proclaman luchadores contra la subversión y al mismo tiempo ponen bombas y amenazan a ciudadanos. Los argentinos podemos discutir. Sin duda, aisladamente en muchos casos. Tengan alguna llegada a los medios de difusión no significa que tengan llegada a la opinión pública. Que no se confundan. Estos señores que se proclaman luchadores contra la subversión y al mismo tiempo ponen bombas y amenazan a ciudadanos. Los argentinos podemos discutir. Sin duda, airadamente en muchos casos. Pero no nos van a encontrar en este terreno. Peleando a los peronistas y a los radicales, vamos a estar juntos y codo a codo para defender la democracia de los argentinos. Tampoco es cierto que se haya actuado de esa manera para devolver la democracia a los argentinos. Se decía, por el contrario, las urnas están bien guardadas. Y a no ser por el desastre económico, el desastre bélico, el relevo de jefes, con otro sentido de la responsabilidad y la lucha del pueblo seguirían llenas de telarañas. Próximo sábado volveremos en la media tarde para realizar una nueva operación inteligente al poner en marcha. Publicitario Sociedad Anónima.